La Santa Muerte. Muchos hemos escuchado este nombre, la Santa Muerte, la niña blanca. Muchas personas que le rinden culto y devoción. Y a veces esto nos da miedo, ¿no? Sabemos que muchas veces meternos con la Santa Muerte, dicen que es muy vengativa. ¿Será cierto esto? Dicen que cumple muchos favores a cambio de que le pongas vasos con tequila, alguna manzana, alguna veladora. El culto y devoción a la Santa Muerte. Mi nombre es Santiago Segovia, investigador paranormal. Bienvenidos a una emisión más de Relatos. El culto y devoción a la Santa Muerte en los últimos años se ha vuelto un tema muy polémico. Si escuchamos la palabra muerte, nos da miedo. También decimos Santa Muerte, pues tal vez la asociamos con hechos delictivos, magia negra, ocultismo. Créame que nuestros ancestros no la veían como lo hacemos actualmente. En la época prehispánica se le rendía culto a la muerte. Pero ellos la veían como una interpretación de un ciclo natural de la vida. Los aztecas o mexicas desarrollaron pues con más auge, con más fuerza este culto a esta deidad del inframundo, hablar del Mictlán, ¿verdad? Hablar del Día de Muertos. Se dice que los españoles ya trajeron la imagen de la muerte representada por un esqueleto, que antes pues no era así. Hay muchas personas que se han tatuado la Santa Muerte. Y yo a veces he pensado como que al tatuártela, como que tienes un campo de protección, como si fuera un chaleco antibalas donde no te puede hacer daño. Yo muchas veces difiero de esto porque es un mensajero. El único que tiene el poder de quitarte la vida es Dios nuestro Señor. Es el único. Pero como comentaba al principio, esto a veces es fanatismo. Cualquier culto o religión fanatizada, créame que es muy peligrosa. Muchos, yo he conocido casos, por ejemplo, de una señora que me contactó y me dice: Santiago, soy muy asustada. Es que mi yerno dice que me tengo que tatuar a la Santa Muerte. Le dije, ¿por qué? ¿Por qué se tiene que tatuar a la Santa Muerte? Dijo, es que fíjate que estuve muy grave, Santiago, y gracias a Dios salí bien con el tratamiento, con todo. Dijo, todo salió perfectamente bien. Entonces mi yerno me dice, ¿sabe qué, suegra? Se tiene que tatuar a la Santa Muerte. Dijo, ¿por qué? Porque yo le prometí que si usted salía bien de su salud, usted se iba a tatuar a la Santa Muerte. Entonces yo le digo, no, pues el que prometió fue él, no usted. Usted nada más ni cree en esto. Dijo, entonces no me hago el tatuaje, Santiago. Le dije, no. Hay muchas creencias, ¿verdad?, con lo de la Santa Muerte. Muchas personas que a veces me contactan y me dice, Santiago, es que tal señora trabaja con la Santa Muerte. Digo, pues qué padre, ¿no? Tener de empleado a la muerte, ¿no? Que hay cosas a veces increíbles que estas personas, brujas o brujos, engañan a la gente, infundiendo miedo con el tema de la Santa Muerte. Porque les dicen, ¿sabes qué? La niña blanca me acaba de decir que te quedan 3 meses de vida. Lo que antes era un plazamiento, ¿no? Lo que antes era una brujería, que te enterraban en el panteón, que a los 3 meses te morías, si no traías cierta cantidad, si no te hacías tal limpia que te costaba tantos miles. Pero resulta que ahora les dicen que en la Santa Muerte que ellas tienen ahí, ya les dijo que te quedan 3 meses de vida. Entonces dice, necesitas traerme tantas veladoras que te cuestan, no sé, 20 pesos. Pero la curación que yo voy a hacer te va a costar 50 mil pesos. Porque yo voy a hacer esa velación con la niña o con la Santa Muerte. Y le voy a decir que ya no se fije en ti. Que se fije en alguien más. Que se fije en Santiago. Y ya, para que tú sigas viviendo. O sea, aunque parece increíble, esto es cierto, ¿eh? Hay personas que lo pagan. Hay personas que pagan este dinero para que la Santa Muerte ya no se fije en ellos. Pero hay otras cosas, otros casos que yo he investigado, que dices, ah, caray, ¿y esto cómo sucedió? ¿Qué explicación le damos a esto, no? Este es el caso de una persona que se hizo devoto a la Santa Muerte. Él venía en carretera con unos amigos, venía con 3 amigos, en una autopista de acá del norte del país. En eso lo cierran unas camionetas, era en la noche, y los bajan de la camioneta, los arrodillan y los empiezan a interrogar, ¿no? Que quiénes son, de dónde vienen. Ellos empiezan a explicar que son de tal ciudad, que vienen a trabajo, y resulta que pues uno de ellos, de estas personas que estaban interrogando, saca su arma y mata a uno de ellos, da un balazo en la cabeza. El que estaba al final, que me relató este caso, fue que él dice, Santiago, yo nunca creí en la Santa Muerte, pero ese día yo le pedí a ella. De hecho, donde él vive, a otro poblado, son varios kilómetros, y ahí hay un templo muy grande, la Santa Muerte. Dijo, yo le ofrecí que si ella me salvaba la vida, me iba a ir caminando desde donde yo soy hasta ese lugar. Dijo, pero fue mi desesperación. En eso escucha los otros 2 tiros donde matan a sus 2 compañeros más que estaban todavía con vida. Y cuando llegan con él, la persona que tenía el arma le dijo, mira, no sé a quién le pediste, pero lárgate de aquí, vete. Dice, Santiago, ¿qué explicación le doy a eso? O sea, ya estaba yo a punto de morir. Y le pedí a ella, porque me acordé que estas personas la veneran mucho. Y yo le prometí que iba a visitarla, que iba a ir a dejarle unas veladoras, que iba a ir a pie desde donde yo soy hasta su altar que tienen en ese lugar. Dijo, fue de la manera, Santiago, que yo me hice devoto de ella, créeme. Caso impresionante, ¿no? El de estar en carretera y pues ya a punto de morir. Y por pedirle a la Santa Muerte te libraste de esto. Hay situaciones, por ejemplo, conocí el caso de una joven, me manda una carta ahí explicándome su caso. Una joven que se viene del sur de nuestro país, allá de, creo que era de Chiapas esta joven, se viene al norte, acá al norte, a trabajar, a buscar más oportunidades. Tiene una niña de 4 años y un niño de 2. Y se viene ella sola a trabajar con sus niños. No supe la situación con su pareja, no. Lo que ella me narra en esta carta es eso. Se viene de allá de Chiapas, de su tierra, se viene a trabajar. Y encuentra un trabajo rápidamente, donde ella trabajaba puro primer turno. Y gracias a Dios se topó con un alma buena, una vecina, que en las mañanas le cuidaba a sus niños, a la niña y a su niño. Se los cuidaba. Claro, pues ella le pagaba, ¿verdad? Ella le pagaba y le surtía despensa para que los atendiera a los niños. Pero ella estaba muy a gusto porque estaba haciendo cosas que allá en su tierra jamás imaginó hacer. Y estaba ganando bien. Estaba ganando ya mejor que lo que podía ganar allá en su tierra. Y resulta que hacen cambios de turno, rotación de personal. Ahí ya la mandan a un nuevo proyecto, que claro, para su superación en su trabajo, pues significaba mucho, ¿verdad? Ya iba a ganar un poco más, le iban a ascender a un proyecto mejor, menos trabajo, pero tenía que, mientras este proyecto se arrancaba, ella tenía que estar algunos meses en el turno nocturno. Para ella era imposible, dice, oye, es que no le puedo dejar a mi vecina, a la señora, a los niños, toda la noche, imagínate. Y le dice a una amiga de ella, dice, yo voy a renunciar. Dice, ¿cómo? Si te acaban de mandar ese proyecto y mira que... Dijo, es que no puedo, o sea, ¿cómo voy a cuidar a mis hijos en la noche? Dijo, no puedo cuidarlos, yo voy a renunciar, voy a buscar un trabajo donde sea de mañana, donde sea de día el trabajo. Dice, pero le dice la amiga, pero vas a perder todas esas oportunidades, vas a perder todo esto. Dice, no le hace, dice, ¿qué hago? ¿Qué más hago? Y le dice ella, hey, esta amiga creía en la Santa Muerte. Y le dice, ¿sabes qué? Cómprate una Santa Muerte. Dijo, no, dijo, yo le tengo miedo a eso. ¿Y para qué la compro? Dice, para que te cuide a tus hijos. No, pero, dice, en serio, te lo aseguro que ella te va a cuidar a tus hijos. Dice, pero ¿cómo? ¿Cómo que la Santa Muerte? Dice, tú cómprate una Santa Muerte. Pues ya en la desesperación de esta mujer, se compró una Santa Muerte. Y le puso el altar y ahí lo que la amiga le dijo, ¿verdad? Que ella desconocía totalmente todo esto. Y resulta que le dice a la niña, la de 4 años, le dice, mira, no le tienes miedo, ¿verdad? Y dice, no, mamá, mira, ella las va a cuidar a ti y a tu hermanito en la noche. Entonces, lo que hacía esta joven era, pues que los niños no durmieran siesta ni nada, para que en la noche antes de ella irse al trabajo, pues ya estaban bien dormidos y no despertaran hasta el día siguiente. Y así transcurrieron los días donde, pues todo muy tranquilo, todo muy en paz. Y esta mujer dice, ah, caray, ya se está acabando la veladora de la Santa Muerte, hay que ponerle otra. Y le dice la niña, dice, mamá, Ella viene con nosotros a nuestro cuarto. ¿Cómo? Dijo, sí, yo la veo parada ahí en medio de las dos camas de mi hermanito y la mía, ahí está ella. Pero yo no le tengo miedo porque tú dices que ella es buena, que ella nos cuida. Y ella siempre está ahí. Imagínense la impresión de la mamá porque... Pues la niña no le va a inventar esa historia, ¿verdad? No le va a inventar ese cuento de la Santa Muerte, de lo que ella veía ahí en ese sitio. Dice, sí, mamá, ella siempre está ahí con nosotros. Pero yo no le tengo miedo porque tú dices que ella es buena y que ella nos cuida. muchas veces el llevar este culto, hay personas que se meten a este culto sin saber ni qué, nomás porque se ve padre o porque los demás de mis amigos rinden culto a la Santa Muerte. Y créame que conozco casos que después se quieren deshacer de la figura de la Santa Muerte y tienen miedo. No saben cómo deshacerse de esa figura, cómo ya no seguir el culto. Porque muchas veces puedes tener tu altar y todo, y llega un momento que dices, ah, caray, pues ya me voy a casar, pero mi novia está en contra de todo esto, y ya me dijo, ya me advirtió. Y me dicen, Santiago, ¿qué hago? ¿Qué hago para deshacerme de las figuras? Se dice que siempre las tienes que ir a dejar donde exista vida, enterrarlas en un bosque, donde exista mucha vida, las puedes ir a dejar. Hablando de altares, hay un lugar que tiene un altar enorme en la ciudad. Y mucha gente a lo mejor no puede tener el altar en su casa porque ¿qué van a decir? Porque su pareja no quiere, porque sus papás. Entonces muchos aprovechan este tipo de altares para dejar sus ofrendas, dejar su veladora, sus peticiones y todo esto, ¿no? Como si fuera una pequeña capilla. Y resulta que un joven le pregunta a varias personas, dice, oiga, ¿y por qué nomás le pone la veladora a esa Santa Muerte? Dijo, ah, es que ella es muy milagrosa, me ha concedido muchas cosas y es a la que más le pido. Pues este joven dice, nomás a la figura esta que está aquí, de este lado, porque había varias. Hay altares que inclusive hasta veintitantas muertes, santas muertes. Este joven se dio la maña de robarse esa Santa Muerte de ese altar y se la llevó a su casa. Se la llevó a su casa así como diciendo, pues ya tengo la más milagrosa, ya es la que me va a cumplir todos mis deseos, ya la tengo aquí en mi casa, porque de ese altar era la que mejor respondía, ¿verdad? Según esto. Bueno, pues a este joven le empiezan a suceder tantas cosas en su casa, ver las sombras, ver cómo, dice, él aseguraba que se escuchaba la guadaña arrastrando por el piso. Llegó un momento en que él ya no soportó más y fue con el dueño de este altar y le dijo, ¿sabe qué? Discúlpeme, perdóneme, pero le vengo a regresar a esta Santa Muerte. Dice, yo me la robé. El señor le comenta, le dice, tú fuiste que te la robaste. Sí, señor, pero perdóneme, ya no puedo ni dormir en la casa. Y este señor le comenta a este joven, le dice, ya no la puedo aceptar porque tú ya te la llevaste. Yo ya no la puedo aceptar. Ya no la puedo tener aquí. Dice, llévate. Dice, señor, pero es que mire, que me pasan tanto. Dijo, pues eso fue lo que tú buscaste. Ahí está. Me comenta esta persona, este dueño de este altar, que este joven hasta la pintó de otro color. La pintó de otro color y se la llevó. Dijo, bueno, señor, mire, y pues ya me quedé con la que me robé, que me apena mucho, pero mire, le traigo esta nueva para que la ponga en su altar. Dijo Santiago, pero yo me di cuenta que era la misma. Dice, no, dice, es la misma. Siempre va a estar contigo. Siempre te va a estar atormentando porque te la llevaste de este sitio. Ahí, hablando de esto de la guadaña, existe el caso de un joven que estuvo en el penal. Yo pienso que es la figura que más se dibuja en las celdas. Estuve hace un tiempo en el penal del Topo Chico. En todos lados había figuras de la Santa Muerte, hechas de madera, hechas de alambre, pintadas en cada una de las celdas. Muchísimas, muchísimas Santas Muertes. Este joven en el penal le empieza a pedir mucho a la Santa Muerte y le empieza a decir que siempre va a ser fiel a ella, que siempre va a estar a su lado, que jamás, si él sale libre, jamás se va a olvidar lo que ella le hizo, o sea, lo que ella le cumplió. O sea, se comprometió tanto con ella que todas las noches se le pedía eso. Santiago, yo escuchaba cómo arrastraban la guadaña en las madrugadas, pero ya los amigos, compañeros de celda, tal vez ya están acostumbrados porque muchos de ellos también le piden. Dijo Santiago, al poco tiempo yo salí libre. Yo salí libre por falta de pruebas. Dice, claro, yo tenía mi pareja, mi casa. Me voy a la casa con mi pareja. Pues ahora sí, empezar una vida nueva, ¿no? A echarle ganas. Y resulta que a las primeras noches, Santiago, mi pareja me despertaba y me decía, hay alguien dentro de la casa. Dice, pues yo pensaba que era un ratero, me levantaba inmediatamente, encendía luces, no encontraba a nadie. Después, esta pareja me decía, Santiago, es que escucho como si arrastraran un fierro en el piso, y lo despertaba a la hora que fuera. ¿Y cómo? ¿Como un fierro? Dice, sí, como que arrastran algo. Después ya lo que ya esta mujer no pudo soportar fue verla a los pies de su cama. Y terminó la relación porque él le dijo, ¿sabes qué? Es que yo le prometí mucho a la Santa Muerte, que yo siempre iba a estar a su lado. Y le dije, pues realmente hiciste un compromiso con ella, ¿no? No puede existir otra mujer. Dijo Santiago, terminé la relación. Después, pues busqué otra pareja, empezamos a vivir juntos y lo mismo. Siempre sucedía lo mismo. Tuve tres parejas, Santiago, y siempre era la manifestación de la Santa Muerte. Siempre. Siempre era manifestarse, que mis parejas la vieran. Dice, y terminaba la relación. Le digo, es que prácticamente pues tú adquiriste un compromiso con esa Santa Muerte o con eso, con qué, pero tienes ese compromiso desde que estabas en el penal. Dijo, es que cuando estoy solo no pasa nada, Santiago. Solamente cuando estoy con alguna mujer es cuando sucede todo esto. En alguna ocasión hice una investigación en una casa donde hace mucho tiempo creo que había una congregación de monjas viviendo enfrente de esa casa. Esta joven estaba como que muy perfilada a ser una religiosa más, pero de pronto empezaron a suceder ciertas cosas que ella ya no quiso nada de esto. Empezó a jugar a la ouija, pasaron ciertas cosas, tal vez por la cercanía, ¿no?, de la congregación de hermanas. Y me acuerdo que se manifestaba una mujer en esa casa. Se manifestaba mucho una mujer, y realmente, si la casa tenía 5 habitaciones, vivían prácticamente en 2, porque las otras las tenían vacías, porque tenían miedo. Cuando yo asisto a esa casa, ellos ya no querían vivir ahí, fueron porque nos habíamos citado en ese lugar. Bueno, esta joven tenía un altar a la Santa Muerte. Yo a veces digo que si es fe o es miedo. Pensamos que porque decimos santa, lo relacionamos, es como el santo San Judas Tadeo, ¿verdad? La Virgen de Guadalupe, o sea, también es una santa ella. A veces como para justificar, ¿no? Bueno, estando platicando con esta chica, yo volteo hacia el altar y veo que está Jesucristo crucificado y al mismo nivel está la Santa Muerte. Entonces yo lo que le digo a esta persona, le digo, ¿sabes qué? Pues existen niveles, ¿no? Dios venció a la muerte. O sea, no pueden estar a la par. Si así lo quieres tú tener, hay niveles. Este altar está equivocado. Le dije, está muy mal esto que estás tú haciendo. En eso me toman una fotografía de, estoy hablando yo creo una distancia de 2 metros, me toman una foto y en la fotografía sale una mancha negra, como si una mancha como si fuera humo saliendo del altar hacia donde estoy yo, con una mano impresionante y un rostro. Salió en esa fotografía. Tal vez le molestó, ¿no?, lo que yo estaba diciendo, que ese altar estaba equivocado, que la muerte no podía estar al nivel de Jesucristo. Pero es impresionante esa fotografía. Se ve un humo negro que va saliendo del altar. Se ve una mano a donde yo estoy y un rostro. Dicen que cuando se te manifiesta, porque muchas personas dicen, es que se me manifestó. Según los líderes de estos cultos que yo he entrevistado, dicen que cuando se te manifiesta es porque te escogió para que sigas su culto. Pero esto no te obliga a que lo tienes que seguir, solamente así como que fuiste uno de los elegidos. Porque muchas personas dicen, no sé si lo soñé, Santiago, o la vi realmente aquí en mí, a los pies de mi cama. Así como se le manifestaba a la niña, conocí el caso de un niño que él veía algo en la noche. Él les decía que veía a una señora en la noche. Al día siguiente él dibuja lo que él veía y dibuja lo que era como una catrina. La dibuja perfectamente, dice, esta es la señora que yo veo. Esta es la señora que yo veo en las noches. La mamá le decía que si le decía algo, dice, no, solamente se me queda viendo, pero es ella. Y el niño no le tenía miedo. El niño le decía la ñora. Dice, es que es la ñora que se me aparece, mamá. Es la que se me aparece en las noches, pero no me dice nada y no le tengo miedo. Pero él estaba dibujando así como lo que era como una catrina. El llevar el culto y devoción de la Santa Muerte. Muchos, creo que tiene un día que se le hace una gran fiesta, se le hace un rosario. Y hay personas que hacen la fiesta pues en grande. Este es el caso de una señora, una empleada doméstica, que la patrona le dice, ¿sabe qué? Mañana la necesito temprano, porque ella tenía una Santa Muerte casi de 2 metros de altura en su recámara. Dice la señora, esta empleada doméstica, dice, me da mucho miedo, Santiago. Dice, bueno, un día me cita muy temprano, que vaya muy temprano porque le va a hacer el rosario a su Santa Muerte. Le iba a hacer esa celebración. Entonces, pues dice la señora, yo llegué a las 6 de la mañana, Santiago, me puse a avanzarle ahí en la cocina. En eso veo que pasa, dice, bueno, yo creí que era mi patrona, que pasa la señora con una bata blanca y luego la veo que regresa. Y yo le digo, ya se levantó tan temprano y no le contestó. También le preguntó que si quería algo desayunar. Tampoco le contestó, dijo, pues quién sabe. Ella siguió en sus labores. Ya como a la hora y media llega la patrona ahí a la cocina. Le dice, ¿cómo está? Dice, ¿a qué hora llegó? Dice, ay, pues no me vio a las casi pasaditas de las 6 ya estaba yo aquí. La vi que usted pasó, con su bata blanca. Dijo, ah, caray. Dijo, y yo no he salido de la cama ni de mi habitación hasta ahorita. Dice, se lo juro que yo la vi. Dice, a ver, ven. Le acabo de cambiar su vestimenta a mi Santa Muerte. Y efectivamente era un vestido blanco largo. Dice, tal vez fue a la que viste, tal vez salió a conocerte. Dice la empleada doméstica que pasaron los días y le escondían la escoba, el trapeador, los artículos de limpieza se los escondían. Ella habla con su patrona y dice, señora, ¿sabe qué? Está pasando esto. Dice, no, hombre, debe ser mi niña que le caíste bien y quiere jugar contigo. No tengas miedo, dijo Santiago. A la siguiente semana, yo renuncié. Hay muchos casos relacionados con la Santa Muerte. Muchos que dicen que es milagrosa, otros que es vengativa. Según los líderes del culto a la Santa Muerte, dicen que no es vengativa. Simplemente, si tú le pides que tener trabajo, que nunca te falte la chamba, y le dejas de y le prometes algo, ¿no? Le prometes, no sé, qué le ponen, una manzana o un vaso de tequila. Y si tú dejas de ofrecer eso, pues se te quita esa protección. Lo estoy cuidando de que no lo corran de la chamba, pues ya él no me cumplió, pues yo tampoco lo protejo. Y es cuando dicen que toma venganza. Es cuando dicen que toma venganza la Santa Muerte. Y pero no es que sea, muchos dicen que no es vengativa, simplemente se te retira la protección. Ha habido personas que se encuentran dijes de la Santa Muerte y dicen, ah, mira, está muy padre, me lo voy a quedar. Pero muchas veces amuletos, recuerden que los amuletos siempre deben ser, ahora sí como que fabricados a la medida, es como si fueras con un sastre. Y les empiezan a suceder muchas cosas. Le digo, tal vez no los dejaron ahí por casualidad, lo dejaron con la intención de que alguien más se lleve todo esto. O muchas veces que alguien le regala una Santa Muerte a otra persona, le dices que me lo regaló Santiago, sí, pero no sabes qué hacía con ella. Yo a veces difiero que las brujas tengan de empleado a la Santa Muerte. Que la Santa Muerte trabaje para ellos, que les conceda todo el tipo de trabajos. Pero le digo, tal vez es parte de nuestra cultura. Porque si usted se da cuenta, todas las oraciones de la Santa Muerte están pues prácticamente pirateadas de las oraciones católicas. El rosario igual. Pero sí hay mucha devoción. Sí hay muchísima devoción en todo nuestro país. Y que muchas veces que esto viene, que a lo mejor ahorita ya es un poco más abierto, ¿no? Que alguien se tatúe de una Santa Muerte, traer un sticker en tu coche de la Santa Muerte, tener un altar ahí en tu casa que tal vez impone, pero ya no asusta como antes. Pero créame que hay muchos casos que desde los 70s, imagínate, en los 70s, que tuvieras un altar a la Santa Muerte, pues yo creo que hasta, no sé, te excomulgarían. Esta cuestión de esta deidad que muchas veces les digo, hay situaciones, por ejemplo, que visten a la Santa Muerte, y esto dicho por líderes, y le ponen collares de santería, pues ¿qué relación tiene que ver la Santa Muerte, ¿no? O hay personas que dicen, esta es la Santa Muerte más milagrosa, y hacen réplicas, y es como que la Santa Muerte oficial, ¿no? Existe la de los siete colores, la negra, la roja, que siempre muchos amigos traileros la utilizan como protección. Muchos amigos de las diferentes corporaciones de policía también la utilizan como una forma de protección. Pero a veces yo me pregunto, hablando por ejemplo con el padre José Luis del Río, el exorcista de nuestra ciudad, que en paz descanse. San Benito, la medalla de San Benito, que es un sacramental, que se usa para todo tipo de maleficios y brujerías. Él me decía, dice, bueno, ¿quién tiene más poder, San Benito o Dios nuestro Señor? Le digo, no, pues Dios nuestro Señor, ¿verdad? Entonces, en este caso de la Santa Muerte, pues ¿quién tendrá más poder? Recuerden, un culto fanatizado es muy peligroso. Es sumamente peligroso. Cualquier culto fanatizado, por ejemplo el de la Santa Muerte, que a veces vecinos, compañeros de trabajo te dicen, no, hombre, haz esto. A veces no nos informamos bien las consecuencias de este culto a la Santa Muerte. Y después ya no lo queremos y tenemos miedo de deshacernos porque nos basamos en chismes. No, no hagas eso porque mi primo le pasó. No, olvídate, por poco se muere del accidente que tuvo cuando le quitó las calcas de la Santa Muerte a su coche. Entonces, a veces, les vuelvo a repetir, ¿es miedo o es fe lo que nos mueve en este culto y devoción a la Santa Muerte? Mi nombre es Santiago Segovia, investigador paranormal. Los espero en la siguiente emisión de Relatos.